Es emoción, felicidad, imágenes que se te vienen, un montón de cosas. Es un laburo de mucho tiempo. Entonces, hoy recién me preguntaban cuál es el techo, y yo no veo que acá está el techo, pero digo, no por el lugar de, uy, mirá, sino que nosotros laburamos mucho para esto. La verdad que laburamos mucho para lograr este título de la Liga de las Américas ya del año pasado. Pero bueno, ahora este equipo también, ojalá que siga con las mismas ganas, como siempre los veo, para tratar de lograr el tricampeonato de la Liga Nacional, y después veremos a ver si jugamos la Intercontinental. Esto es un hito en la historia de San Lorenzo. Yo hoy venía para acá y venía hablando con mi hijo en el auto y le decía, estoy nervioso como cuando ganamos la Libertadores de América en fútbol. Además, no, creo que la gente ni cantaba tampoco de entrada. Había como un clima de nerviosismo fuerte, acá era en Boedo. Había como una presión, aunque uno diga, la presión siempre está. Sí está, pero hoy estaba más que nunca. No, ¿sí? Y sobre todo cuando arrancó el partido, que sacaron 10 puntos, que a Larry Taylor y a Jamel y a Jimmy había que... Hizo de espaldas ahí Larry Taylor, te juro, tenía ganas de bajar y, no sé, de tirarme, hacerle un tackle de rugby. Y digo, pará, flaco. Y además tiraban tac, tim, tim, jugaban cortito, y tac, tim. Y decían, no entramos más. Lo que pasa es que creo que nos dio aire el último triple del Penca Aguirre en el final, que sí, nos pone a 5. Bueno, ahí por lo menos ese 25-20, bueno, metieron 25 puntos en el primer tiempo, en el primer cuarto. Digo, bueno, fue muy fuerte, la verdad que fue muy fuerte. Bueno, fue un partido emocionante. Yo terminó, faltaba, no vi los últimos minuto y medio, ya estaba llorando, porque me acordé de mi papá, me acordé de todos mis hijos, de mi mujer que me banca todo el tiempo. Este es un laburo hermoso, hermoso, pero tiene sin sabores, momentos difíciles, tener que estar todo el tiempo cuidando los más mínimos detalles, pero fundamentalmente acá lo que yo digo es, tenemos un equipo de líderes absolutos, porque los líderes, el verdadero liderazgo es el servicio, y estos están al servicio del club, son... Y entonces cuando uno está al servicio del otro, ese es un líder verdadero. Y acá hay un equipo de hombres y de líderes que por eso llegan a este objetivo, después de lo que nos pasó el año pasado, que era para decir, bueno, va, lo de Puerto Rico, nos quedó una espina atragantada. Y lograr esto es increíble. Sabes que uno a través del deporte conoce mucho a las personas, vos lo sabes bien. El sentimiento con que lo viviste, la pasión con que lo viviste, los nervios y la presión, se te notaba. Sí, yo lo notaba. Y al equipo también, ¿eh? Lo notaba, a ver... Yo hoy, no sé, hoy estaba almorzando y ya tenía la presión desde el mediodía. Llegué acá, entré ahí, me paré ahí, estaban Gaby Deck y el Penca. Entonces le digo, ¿cómo están? Y me dice, bien, ¿y vos? Yo estoy muerto, le digo. Parece que hubiera corrido la maratón de Nueva York, le digo, estoy destruido, estoy ansioso, nervioso. No sé, tengo temor. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, estamos tranquilos. Venga, me dice, yo dormí como 3 horas de siesta. Le digo, ¿cómo hace? Le digo, Santiago del Estero. Le digo, no entiendo. Yo me quería matar. Y así estuve todo el partido, porque fue muy fuerte este partido. Acá en Boedo, con toda nuestra gente, cuidando los detalles de organización, cuidando todo. Yo, nada, uno por ahí mira un montón de más cosas que otros no ven. Pero era acá en la cancha, afuera también, y salió todo bárbaro. La verdad que salió todo bárbaro. Bueno, dijiste que no tiene techo. Marco Mata dijo que va por el campeonato de la Liga. Más presión, más cosas, más San Lorenzo, ¡pum para arriba! Es que San Lorenzo, para mí, con el plantel que tiene, la institución que tiene, el apoyo al básquetbol que tiene de todo el mundo acá, obvio que es candidato, ojalá que la podamos ganar, ojalá que ganemos el tricampeonato, si vamos a ir por eso. Ojalá que podamos jugar una Intercontinental. La jugó Guaros en Alemania una vez, la jugó Guaros otra vez con el Iberostar Tenerife. Ojalá que nosotros podamos jugar una Intercontinental también. Es para mí el sueño. Cuando yo una vez me acuerdo que vi que Flamengo le había ganado al Real Madrid, había venido al Real Madrid que juega a Río, dije, ese algún día puede venir y juega acá. Y nosotros además le podemos ganar una Intercontinental. Bueno, son sueños. Digo, y uno, me parece que en la vida se nutre siempre de sueños. Y nosotros, por lo menos yo soy un soñador siempre. Me gusta soñar. Después, bueno, hay cosas que se pueden hacer. Hay cosas que no, claro. Pero esto lo tenía como, era la perlita, era decir, bueno, ganamos la Copa Libertadores en fútbol, queremos ganar. Y en Boedo era como ideal, ganarla acá en Boedo, la Copa Libertadores, esta Liga de las Américas de básquetbol, es la frutillita. Marcelo, felicitaciones. Gracias, y aparte de todo el equipo, gracias por la buena onda y por apostar al básquetbol. No, y a ustedes gracias por apoyar siempre, por darle manija al básquetbol. Creo que el básquetbol argentino tiene un... ahí sí que no hay techo. Tiene para crecer muchísimo y te das cuenta en esta Liga Nacional tan competitiva que tenemos, en los jugadores que hay, y me parece que eso es lo que tenemos que seguir apostando. Así que bueno, es un laburo de todos, no lo hace uno. Lo hacemos entre todos, así que muchas gracias. Gracias.